Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. En esta emisión cliqueamos con Dayana Uriarte, dibujante, ilustradora y fotógrafa. Hablamos de sus inicios, su presente y de Amelia, libro internacional en el que podemos disfrutar de su arte. Day Uriarte, en Clics Modernos. Creo que voy a caer un poco en el cliché, en realidad. Creo que dibujo desde siempre y me fui acercando, por ahí cuando me hice un poquito más grande, empecé primero desde el arte plástico, empezó por ese lado, y conforme me fui haciendo más grande comencé muchos talleres y cursos que me fueron acercando mucho más a la ilustración. Hoy por hoy, por ejemplo, estoy haciendo cursos nuevos con ilustradores que admiro muchísimo. También, soy miembro de la Asociación de Dibujantes, así que estoy en contacto todo el tiempo con artistas e ilustradores que son muy generosos y me enseñan muchísimo todo el tiempo. La verdad es que he tratado de optimizar todo lo más posible y creo que, pese a todo, de alguna manera esta pandemia nos acercó por ahí muchos recursos y cursos y workshops y seminarios que tal vez antes no se podían cursar, y de esta manera, de alguna manera, traté de optimizarlo y estoy tomando, bueno, una carrera nueva, estoy haciendo para especializarme en el arte digital y demás. Creo que de alguna manera la pandemia me encuentra así, ¿no? Esto de optimizando todo lo que más puedo el tiempo, aprendiendo siempre cosas nuevas. Soy naturalmente curiosa, así que nada, haciendo de todo un poco. Bueno, Ami es un libro que escribí, es un texto que escribí, que además, bueno, ilustré, que nació un poco todo junto, la ilustración y el texto. Es un libro que habla un poco sobre la valentía y la aventura un poquito que conlleva el llegar a ser valiente en ese proceso, que más o menos lo vamos a estar sacando, va a estar saliendo ahora ya, en breve, este mes, en agosto, ya va a estar saliendo. Amelia, bueno, AME va a estar disponible en todas las librerías de Rosario, unas de Córdoba y demás, pero si no también lo pueden encontrar en la web de la editorial de Pecorenere, tanto en su Instagram como en su página web. También va a estar disponible no solo en formato físico, sino que también en formato digital. Se estima que más o menos en 20 días, más o menos, ya va a estar disponible para el público. Así que ya falta muy, muy poquito para que la puedan conocer. Y después, por mi parte, en Instagram, tengo mi Instagram, que soy un garabato ilustraciones. Y bueno, y ahí siempre voy subiendo cosas nuevas y demás. Niego y El cine argentino se financia a sí mismo. ¿Cómo? 10% de tu entrada al cine, 25% que aporte el ENACOM, 10% de las compras y alquileres de VHS y DVD. ¿VHS? ¿Hace mucho que no alquilas uno? Ahora, accedemos a los contenidos en plataformas de streaming. Hoy, el consumo de cine cambió y es necesario regular para estos tiempos. Proponemos que parte de lo que ya pagamos a las plataformas y servicios digitales para ver películas vuelva a la producción del cine nacional y se distribuya de manera federal y con cupo de género. Es lógico, ¿no? Como cuando alquilabas un VHS y DVD. Cuidemos nuestro cine. Es ahora. Estás haciendo algo nuevo. Adelante. Clics Modernos. Documenten, por favor. Si te gustan los documentales, en agosto tenés 30 disponibles en la página Octubre TV y hasta el 15 de agosto tenés una variedad en la que podemos encontrar el documental local Hacha Hacha Cucaracha. También es necesario recordar la lucha de los trabajadores de La Toma, el centro cultural insignia de Rosario. Invitamos a ver el documental 7 años de La Toma. La Toma es de los trabajadores. Disponible en su página de Facebook. Y si hablamos de documentar por estas pampas, el Museo de la Ciudad de Rosario abre el registro histórico de la pandemia. No hay límites de edad, y si tenés una historia para contar, escribí a museociudad@rosario.gov.ar o también por WhatsApp al 3415-790209. El joystick más largo del mundo. Imagínate jugar un fichín con un mando desde tu casa. Ahora, imagínate que el fichín es Nave Arcade, producida por Videogamo, y que el joystick está en Japón. Gracias a la coordinación en línea mediante un robot que manipula el control, podemos admirar este buen presente de la industria nacional. Para ponerle una ficha. Mozo, una historieta, por favor. Bluepink Ediciones propone algo para saciar la sed de historieta local. Grapitas, historietas autoconclusivas servidas en chupitos para que puedan disfrutar de un montón de historietas cortas por menos de lo que sale una pinta. Las primeras, a modo de cortesía, las invita a la casa. Después van a tener tragos de graduación alcohólica moderada para todo público, destilados fuertes para los más tolerantes y bebidas sin alcohol para menores de edad. Habrá promos, 2x1, happy hour y muchos tragos gratis para los lectores habituales. Si te dio sed, ya está disponible la genial historia de la chica mapache, con guión y dibujo de Juan Caminador. Lucy es una chica mapache, y no hace falta decir más. ¿Quién no quiere tener de amiga una chica mapache? La podés encontrar en la página de Bluepink Ediciones. Gritaba tu mirada un flash. De En tiempos de aislamiento preventivo, se notaron cambios de hábito en el consumo de la cultura. En la música, por ejemplo, lo más escuchado en plataformas digitales fue Luis Alberto Spinetta. Este cambio se vio también en la reinterpretación de estas manifestaciones culturales. Te lo traduzco. Ahora hay más memes de Spinetta que antes. Y de Charly García. Y de Mafalda. Es para largo esto. Por lo pronto, le preguntamos a Matías Bianucci cómo se le ocurrió Charlie and Luis Play, una serie de videos en los que ambos rockeros son gamers. Improbable y muy divertido. Nada, vos los viste los videos. Los primeros son bastante rústico, ¿viste? De hecho, recién el último, por primera vez, usé captura de pantalla, para que te des una idea, ¿viste? Pero bueno, ¿cómo surgió eso? Y hace más o menos un año, yo igual venía haciendo esas voces, porque para cagarme de risa con mis amigos, ¿viste? Pero bueno, una juntada con mi amigo Santi Vilas, con quien yo participo del proyecto de él también, Santi Vilas y la Juan Carlos Juan, que por eso mando a todos los chivos, ¿no? Ya que estamos. Sí, no, una noche nos juntamos a dar vuelta al Monkey Island 2, básicamente. Y digamos, no es un juego muy corto, ¿no? No lo pasas en una hora. Entonces le dedicamos una interesante noche, unas 8 horas, aún conociendo el juego. Aún trabándonos poco, nos llevó. Y bueno, promediando la noche, empezaron a hacer las voces, ¿viste? Comentando el juego y nada, nos cagamos de risa y decidimos filmar un par de partecitas de eso, solo para cagarse de risa con amigos, ¿viste? Y bueno, así surgió, no es un proyecto demasiado serio, claramente. El primero de esos videos hace más de un año, ¿viste? Y después, no sé, habrán pasado 3-4 meses más y tiré otro, 3-4 meses más y tiré otro, y por algún motivo hace un mes y pico se empezó a viralizar eso, ¿viste? Así que yo creo que los grupos de Facebook tienen que ver en esto. Muchísimo, muchísimo. Bueno, vos sos parte del grupo ese de Spinetta, Alba Posting, no sé cuánto. Que por cierto, si me podés informar qué es Alba Posting, porque nada, yo te veo como un ser bastante más joven que yo por ahí. Y hay términos que me faltan. Es cuando creas un grupo sobre algo, ahora la moda es ponerle cualquier palabra y posting al final. Es como la... Mira, pensé que era algo más, un término más de la internet. Se ve que era más simple que eso. Sí. En un momento, otro amigo me compartió que habían ahí subido uno de esos videos al grupo. Y coincide con, nada, con que empezó a despegar la cantidad de visitas, ¿viste? Del canal. Ahí al toque, oportunamente tiré el video de Age of Empires para ver si picaba, digamos, ¿no? Picó. Y bueno, un toque picó. ¿Y la reacción de la gente? O sea, ¿tuviste mensajes por ahí, buenos, malos? Un montón de mensajes, generalmente buenos, te diría 99% buena onda. Una gama muy grande, me han dicho desde Dios hasta pelotuda conocida. O sea, y bueno, yo no estoy acostumbrado, viste, a ese tipo de exposición porque mi carrera musical es humilde, viste, medio low-key, viste. Y nada, que de golpe te insulten con esa vehemencia es como... pero fueron pocos. En general los dejo, además, viste, los que dicen malísimo, eso casi que me divierte. Pero los que ya tiran algunos comentarios bardeando a Spinetta, ¿viste? Esas cosas como, o sea, no bardeando a Spinetta, sino a mi personaje de Spinetta, ¿no? Que por cierto, quiero decir que no me parecen tan buenas imitaciones en lo personal, pero hay algo de la dinámica que es divertido. ¡Charmander, lanzallamas! En el contexto se entiende que es Spinetta. En el contexto se entiende, ¿viste? Pero bueno, hay gente que se siente muy ofendida por esas cosas, ¿viste? Yo no sé cómo. Tómenselo con un poco más de ligereza, ¿no? Se siente y se nota que está hecho con respeto, que no es para bardear a Charlie. No, más vale. ¿Qué sé yo? Aparte, ya te digo, es una interpretación de un mundo paralelo de dos personajes, es mi Charlie y mi Spinetta, suena muy posesivo, pero quiero decir, es como, no sé, si yo te digo Batman y Robin, vos en qué Batman y Robin pensás, ¿entendés? Es como, hay muchos Batman y Robin, tenés el Batman y Robin, el de la serie medio en joda, tenés el de Nolan, viste, qué sé yo, tenés a el Guasón de Nicholson, qué sé yo, mi Spinetta, no sé qué es, viste, es el de la serie animada. El que juega. El que juega, bueno. Pero bueno, nada, eso, viste, es como que... Yo, me parece que un poco mi interpretación de esos dos personajes es una síntesis de cómo los percibo yo, un poco, viste. No estoy haciendo a Spinetta de 1984 y nada, más o menos se mezcla, viste, qué sé yo, voy agarrando cosas que me parecen graciosas. Me dicen mucho que, mira, tengo las dos corrientes, me dicen que Charlie es o Macri o Kirchner, viste. Porque viste que le mando un poco de, no sé si eso saldrá en la grabación, pero... Sí, se nota. Sobre todo bueno. En la parte de Charmander lanzallamas se nota. Claro, bueno, ahí se explota eso, pero hay mucha gente que no escuchó hablar a Charlie últimamente, ¿viste? Yo me estuve viendo un par de, ¿viste? No sé si viste la entrevista con Barili y tiene una recontra patinada, ¿viste? Ahí. La idea es hacer más videos de eso, qué sé yo, pero también no me lo quiero tomar como, entre comillas, como un laburo, ¿viste? Porque me parece que va a terminar sufriendo el video, ¿viste? Lo tengo que hacer en un momento que sienta que puedo aportar algo más o menos gracioso. Y después de otros proyectos audiovisuales, la verdad no sé todavía, ¿viste? No sé, me van a venir a incendiar la casa directamente, ¿viste? Está como muy, la gente muy enganchada con eso, ¿viste? Por eso tampoco quiero subir música ahí, por lo menos por ahora, ¿viste? Y bueno, eso es lo otro. Estoy con un par de proyectos musicales que, nada, que tengo que encontrar el tiempo entre las otras obligaciones de terminar de mezclar y esas cosas. Y ya que estaba, le pregunté por su carrera musical. En realidad, o sea, no lo planeé tanto, ¿viste? El tema de ser músico. Yo tocaba, digamos, muy amateurmente algunos instrumentos de chico, viste, tocaba la armónica, tocaba el bombo, pero tipo no había agarrado la guitarra, poner. Y pasó esas cosas que pasan en el secundario, viste, que algunos sí toca y estaba la idea de formar una banda. Y yo directamente, cuando, digamos, pintó la decisión de formar esa banda con un par de amigos, directamente fui a estudiar, viste. No había bajista y fui a estudiar bajo, como quien prueba algo nuevo, ¿viste? En realidad, yo soy bajista, principalmente. Esa banda jamás ensayó, ni siquiera, ¿viste? Pero, nada, eso es como que dio inicio a mi interés. Fue medio casual, no es algo que yo busqué, ¿viste? Pero, nada, como quien se sumerge a algo sorpresivamente y le termina encantando, entré a la música. Y después muy tempranamente en mi estudio, que ya te digo, empecé bastante formalmente a estudiar de la nada, sin ninguna razón aparente, ¿viste? Al toque, al año y medio, dos años, ya tuve mi primer laburo de músico, ¿viste? Y entonces eso como que me hizo ver como que, uy, pará, esto que te gusta, además hay una posibilidad de, no sé, hacer una carrera de algún tipo, ¿viste? Y después, bueno, nada, fue seguir estudiando, empecé, lo que te contaba antes, empecé en una escuela de mi barrio, Tranca, y al toque, cuando me fui interesando más, quise entrar al conservatorio, ¿viste? La escuela de Avellaneda, ahí estudié varios años, y ahí me echando algunos laburitos, ¿viste? Tranca, pero no como para sustentarme con eso, ¿viste? Pero bueno, nada, de a poco grabaciones, ese tipo de cosas. Y hará 5 años también empecé a tocar en barcos. ¿Viste? El mundo de los cruceros, que, con sus alegrías y tristezas. Pero bueno, eso es lo que me estuvo dando de comer los últimos años, básicamente. Más allá de las sesiones acá y todas esas cosas. Bueno, hace ya pasaron 2 años. Igual estamos por sacar el segundo, pero con una banda que se llama Los Hernández, que hicimos con mi amigo Lucas Moutafián, que lo conocí en la primera escuelita de música, de hecho, de las primeras personas con las que toqué la vida, ¿viste? Bueno, forjamos una entrañable amistad, y bueno, él no es músico profesional, digamos, pero siempre un gran amante melómano